¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, nuevamente recorriendo los caminos de nuestra querida Argentina y que son los caminos de la producción y del trabajo. Y bueno, hoy maravillado con Agroactiva, realmente una de las megas muestras que no tienen para nada que envidiarle nada a las megas muestras americanas y brasileñas, realmente con un exponencial de todo lo que es la producción agrícola y ganadera, es decir, porque acá vemos maquinaria, vemos todo lo que se hace para la productividad ganadera, desde mixer, enrolladoras, enfardadoras, picadoras, vemos una excelente demostración de las distintas razas de producción, de lo que es la producción argentina, del Shorthorn, Jerez, Aberdeen Angus, bueno, en fin y al cabo, realmente halagado y de esta manera acompañar a los productores que hacen el esfuerzo, los aportantes y fundamentalmente a todo lo que hace el esfuerzo de la producción y el trabajo argentino. Veníamos recorriendo varios kilómetros con Néstor Hugo Bocí, mirando hacia la derecha y hacia la izquierda, viendo calidad y hacienda, y decíamos, bueno, parece mentira, hoy recién charlábamos también con una cabañera y decía, parece mentira que estamos vendiendo al mismo precio de hace 3 años atrás, ¿no? Cuando se sigue trabajando en genética, cuando se sigue perfeccionando, cuando se sigue abriendo mercados, cuando ustedes mismos hicieron un trabajo impresionante a nivel mundial y hoy parece que tenemos el mercado como si fuese un títere, ¿no? Agarrado de hilitos. Sí, con un paraguas que en vez de acelerar la productividad es como que la frena. Pero pese a estas circunstancias que hoy vivimos en la ganadería, donde la falta de rentabilidad, porque hay rentabilidad pero se ha menguado muchísimo, un esfuerzo muy grande del productor de cría, del cabañero, es decir, la recomposición después que hubo en el 2010-2011 del stock ganadero después de la pérdida de más de 10 millones de cabezas, es obra y esfuerzo del productor de cría. Acá hay que sacarle el sombrero, que por sí puso todo lo que hay que poner, y donde fundamentalmente donde se dio el mayor aumento fue en lo que es vaca, que es la fábrica de futuros terneros, y en ternero. Pero bueno, visualizando el mercado interno, que digamos es como está, nosotros visualizamos también y acompañamos a lo que es la industria y las gestiones también del Estado en la apertura de mercados internacionales. De acá a 5, 10, 15 y 20 años, el mundo está demandando alimentos y más alimentos, mayor población mundial. Y dentro de eso está el alimento que es la carne. La carne argentina y la carne premium es una exquisitez, una delicateza para el mundo, y bueno, donde muchos habitantes del mundo empiezan a participar en una mejor alimentación porque hay un mejor estándar de vida. Y bueno, ahí tenemos mercados como China, que recién ingresamos, y hay que recordarlo, en el 2011 la primera exportación de carne argentina a China fue dada por este instituto de carne en restaurantes chinos, haciéndole conocer a broker y a empresarios chinos lo que es la carne argentina. En septiembre del 2012 se hace y se realiza la primera exportación comercial a China. Es un mercado nuevito, incipiente, pero que tiene un potencial espectacular que ni nosotros solos podríamos abastecerlo, si no necesitamos de Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Uruguay, Paraguay, y así no va a ser la demanda. Por eso el futuro es bueno y promisorio, por lo que puede ser la Comunidad Económica Europea con la resolución 481, carne de feedlot o alimentada o suplementada a grano, con lo que puede ser las carnes premium, que se está en una negociación más que importante con Rusia y ojalá se pueda dar durante este año, con lo que puede ser la apertura de Canadá, con apoyar el Estado en un panel que se está haciendo con Estados Unidos, porque no nos ingresan desde el brote aftóxico anterior las carnes argentinas en Estados Unidos. Y bueno, en esas circunstancias nosotros vamos a hacer toda acción que sea necesaria para realizar la apertura de este mercado, que realmente no tiene por qué, desde el punto de vista sanitario, estar cerrado. Y sobre todo con el gran esfuerzo del productor, que invirtió mucho, pero mucha plata para erradicar las tos. Luis, yo quería agregar algo, porque aquellos que seguimos al Instituto y el trabajo del Instituto a lo largo de los años, lo que dice Gonzalo es muy cierto, la promoción en el exterior, pero el Instituto está haciendo un trabajo magnífico en el interior del país, con jornadas importantes, muchas de las cuales he participado, y ahora dentro de poquito tienen una en el Chaco, ¿no? Sí, efectivamente, el 26 del corriente mes vamos a estar en el Chaco. Aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los que nos están mirando y escuchando, y bueno, realmente esta jornada es en un campo muy cerca de la capital del Chaco, Resistencia, y bueno, demostrar y hacer la transferencia no solo tecnológica de productividades, sino transformación de datos e información que tiene el propio instituto. Bueno, agradecerle como siempre la gentileza de atendernos y por supuesto la claridad en sus conceptos, ¿no? Hoy preguntábamos con algunos entrevistados, ¿no nos equivocamos cuando decimos que Agroactiva es la muestra más grande del mundo? Yo creo que no, yo te lo digo con humildad, lo dije con humildad de criollo y de hombre de campo, pero como argentino, que es una de las metas que no tiene nada que envidiarla del mundo, por no ser tan soberbio de decir que es la más grande del mundo, pero también lo pueden decir que es una de las más grandes del mundo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La palabra de Gonzalo Álvarez Maldonado, referente del Instituto de Promoción de la Carne, Vacuna Argentina. Bueno.